Exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Como siempre, un encuentro en esta tarde calurosa, un poquito ya fría, se siente el invierno aquí en la capital. Y aquí estamos, quien les abra, Marcelo Cruz, junto a Cristian, mi compañero de cada tarde, cuando puede y se nos da el tiempo. Hoy le tenemos un invitado bastante especial. ¿Cómo están? Buenas tardes, querida audiencia. Estamos nuevamente otro miércoles más para hablar sobre literatura, acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM. También nos pueden ver y escuchar por internet, por la www.radiocce.com. Y como ya dijo Marcelo, hoy no hemos traído a colación a ningún escritor en especial, pero tenemos un invitado acá, Pancho Viniachi, que le damos la bienvenida, amigo. Muchísimas gracias, Pancho, por venir. Darnos esta oportunidad. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Cristian, y hola, gente que está escuchando ahí al otro lado del dial. No, muchas gracias por la invitación, qué bacán estar aquí compartiendo ahí con el galpón todo lo que es la, claro, pues, y la chacota, pues, que es básico, ¿no? Principalmente. Bueno, hoy vamos a hablar, amigas y amigos, con nuestro invitado Pancho, sobre teatro, comedia y literatura. Pero antes de darle larga al asunto, muchas personas ya nos empiezan a preguntar, y bueno, ¿cuántos años tiene el Pancho? Tiene cara de 30, pero tiene 25. Yo creí que estaban preguntando quién es este. ¿De dónde lo sacaron? Ese man es el que actúa en Enchufe. Dice que le consigas un autógrafo del Chichico, bueno, eso. Pero la chichi, si no, no. Bueno, ahora, Pancho, empecemos un poquito a conocerte, tu perfil personal, no el de Facebook, ¿no? Sí, claro. El personal. ¿Dónde nace Pancho Viniachi y hace cuánto? A ver, yo soy de la leva del 81, nací por ahí por la clínica San Gabriel nomás, pero crecí toda mi vida. De hecho, mis papás, con mi mamá, con su sutileza, me llegó a contar un día que yo fui, de hecho, concebida en mi casa, pues, en Orquídeas, en el barrio de Orquídeas, aquí cerquita. Claro, por ahí nomás, ahí en Monjas, ¿no? Y ahí crecí y ahí viví hasta casi los 30 años. Y ahora ya me vine más por estos lugares, por estos barrios, ya independizado y todo. O sea, más que nada independiente, ¿no? Porque de ahí lo que yo siempre he buscado es vivir en una casa vieja, que sea barata y que tenga espacio. Eso básicamente, porque de ahí es fundamental. Yo no me veo en un departamento, loco, no podría. O sea, es un espacio demasiado reducido. ¿Eres claustrofóbico? Sí, sobre todo, bueno, primero porque tengo mascota también, que ya es una joda, ¿no? En departamentos y todo lo nota. Y por otro lado, porque creo que es un... A mí me gusta esa esencia de barrio, ¿cachas? O sea, como yo... Lo añejo. Claro, y más que nada esta nota de que saber que la vecina de al frente se llama la Rosita, que la de la tienda se llama la Doña Margarita. Y que te puede fiar. Claro, y que sabes que puedes estar en el barrio y que conoces gente y todo. Eso es lo bacán, y eso casi no hay. Es convivencia. Es convivencia, el barrio, loco. Ya, perfecto. Entonces, Pancho, ya nos hablaste de tus inicios, de que te gusta sentirte en barrio, rodeado, convivir con la gente principalmente. ¿De dónde nace tu afición por la actuación? Verás, yo nunca, yo no sé mucho de definirme, ¿no? De decir, chuta, aquí empecé, así, porque yo cacho que a todos la vida nos va llevando por donde... Eres como el movimiento feminista, no se sabe definir, pero algunos dicen que somos de este lado y otros... O sea, la vida es así, loco, son unos remolinos ahí fractálicos que donde no sabes dónde empiezas ni dónde terminas, pero claro, sí puedes, logras ver así como unas coincidencias o cosas que dices, no, pues sí, por aquí mismo era, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de chamo cuando nos reuníamos, porque mi familia es bastante grande, y nos reunimos en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, y los domingos muchas veces hacíamos funciones de títeres, hacíamos funciones de teatro, es decir, representábamos cuentos, la Caperucita. Entre los primos. Entre los primos, entre los primos, claro, entre los primos y para los tíos y las abuelas, ¿no? Y era bacanísimo. Y claro, a mi hermano no le gustaba la nota, así nosotros con mis primas y nos metíamos a eso de uno. Y claro, mi hermano, me acuerdo que me decía, qué feo esa nota, loco, de ser actor, así. Yo decía, pero si es bacanísimo, loco, así dicen. No, de la adrenalina. Claro, niño. El man decía, no, loco, ve Indiana Jones ahí, hecho el que le persiguen, hecho el que salta con el látigo. Y decía, pero eso es lo bacán, pues, loco. Hay que sentirlo, loco. Claro, porque de ahí después, o sea, luego, bueno, estuve en el grupo de teatro del colegio. Después entré a estudiar artes plásticas. Nunca terminé. Luego me fui a Bilbao un semestre. Después, al volver, recién hice mi primer montaje teatral en el 2006. Y desde ahí ya, bueno, ya, pues, o sea, haciendo más videos, haciendo a veces... Sketch. Sí, o sea, de hecho, antes del 2006, del 2001, yo tenía un colectivo que se llamaba Sapo Inc., que hacía bastante video, que me acuerdo que en el 8:30 tuvimos nuestra primera presentación. Y eran cortometrajes, o sea, hacíamos cortometrajes, pero totalmente... Y solo los amigos te veían, te decían que... Llenamos del 8:30. Llenamos del 8:30. Llenamos la sala grande del 8:30, son como 300 personas. Básicamente porque eran cortometrajes de huevadas que nadie estaba hablando en ese momento, ¿cachas? Estaba, o sea, eran de temáticas que nadie topaba, o sea, temáticas sexuales, temáticas de, qué sé yo, problemas alcohol, sociales que todo. Están tapiñados aquí, bajando. Claro, y una forma de ver el audiovisual que estaba completamente alejada del clásico resentimiento andino de latinoamericano, de tenemos que retratar el pobre, el rico y toda la nota. No, loco, o sea, hay que hacer gozar a la gente y hay que mostrar temáticas bacanas, ¿no? Correcto. Hay una frase que dice, es fácil hacer llorar a las personas, lo difícil es hacerle reír. ¿Tú cómo lo concibes esta frase? Sí, o sea, yo, bueno, en realidad yo creo que no es ningún misterio, ¿no? Que o sea, la comedia y la tragedia están totalmente... Los griegos ya la trabajaban desde un principio. Claro, es como dos lados de la moneda, o sea, funcionan mucho, ¿no? Y apelan a un sentimiento humano primitivo, o sea, totalmente, que nadie sabe explicar, ¿cachos? Nadie sabe explicar por qué lloras, nadie sabe explicar por qué te ríes, qué significa ni qué hay detrás de eso. O sea, se ha intentado, han escrito libros y todo, pero de ahí, o sea, evolutivamente, digamos, o sea, ¿para qué te sirve, cachos? ¿De qué te sirve una lágrima? ¿De qué te sirve la risa? ¿De qué te sirve eso? O sea, emocionarte. Más allá de las obvias cosas como sociedad que nos sirve para comunicarnos y todo, sigue siendo un misterio. Correcto. Sigue siendo un misterio. Y yo creo que depende de la persona. O sea, hay gente que es muy fácil de hacer reír, ¿no? Y hay gente que igual le quiere hacer reír, le terminas haciendo llorar. O gente que le haces cosquillas, por ejemplo. Y nada, pues llora porque no le gusta, pues. ¿Y vos eres de risa fácil? Más o menos, ¿verdad? No tanto, o sea... Porque uno ve tus videos y ve a un personaje agraciado, burlón, irónico, sarcástico. Y entonces uno dice, ¿así será en persona o será el empoderamiento del personaje? Yo creo que siempre cuando te pones una cámara al frente, o sea, a mí me pasa al menos, ya te transforma, ¿no? Completamente. Ya eres otro. O sea, vos no necesitas del trago para transformar. Ya eres... No, o sea, pero también me transformo igual, ¿no? A mí no me gusta el trago, loco, pero me emborracho y ese más me encanta. Los personajes casi siempre son los tragazo, los duros de la farra. He tenido de todo, ¿verdad? No necesariamente. A mí, de hecho, me encanta tratar de transformar el cuerpo, incluso, o el personaje que estoy haciendo. Correcto. Por ejemplo, en Ladies Night, en la obra de teatro, soy un completo perdedor, ¿cachas? Un completo perdedor que está casi en los 40 años, que no tiene novia, que está completamente traumado con su mamá, y es una persona completamente acomplejada. Entonces me gusta bastante esto de explorar eso, porque eso es lo bacán. Para mi forma de ver el trabajo de la actuación, es lo chévere, lo que me permite explorar otras personalidades. Y te permite trabajar y ser multifacético en todas tus aventuras como actor. Estamos con Pancho Viñachi aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos vamos con nuestro primer break musical. Vamos. Así que disfruten de esta tarde. Ya regresamos. Thank you. Estamos de vuelta acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, como ya para todas esas personas que recién se sintonizan, estamos conversando con Pancho Viñachi acá en esta oportunidad, acá el miércoles de literatura, hablando sobre temas de teatro, comedia y también de literatura. Y muchísimas gracias, Pancho, nuevamente por venir, por compartir acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y continuamos con el programa, seguimos. Y quería preguntarte, Pancho, dentro de lo que dijiste, de que uno no puede como catalogarse dentro de eso, entonces te preguntaría qué es lo que hace falta, qué es lo que te hace falta dentro de esta carrera que has elegido y que andas haciendo y explorando. Estoy ahorita justamente, porque ya lo experimenté un poco, que es esta nota de la animación, porque a mí me encanta dibujar, o sea, pero nunca lo he hecho comercialmente. O sea, he hecho un par de cómics ahí para encargos, sí, y algunos sí pagados, así para exposiciones en museos o algo así, que amigos que sabían me contrataban hace mucho tiempo, pero nunca lo había visto como, más que como una cosa comercial o algo así, como algo de a lo que dedicarse, ¿no? Y ahora estoy como nuevamente retomando esta nota de la animación. Hice un video, de hecho, animado, que es de esta banda Björn Borg, el video de Mermelada. ¿Ya? Fue una de las pocas animaciones que me subí, terminé y ¿no trabajaste concepto? Claro, todo. Entonces, todo ahorita quiero meterme un poco nuevamente a hacer esto, ¿no? Hacer cómic, hacer animación y a seguir haciendo teatro, porque me gusta muchísimo. O sea, el stand-up me gusta también, pero siempre tengo este bichito del personaje, este bichito de transformarte, transformarme, como acabas de decir en el segmento anterior. Uh-huh. Ahora, metiéndonos un poco ya más en lo que es el teatro y la literatura, podemos preguntarte, ¿cuál es tu libro de cabecera? ¿Qué libro tú lo lees cada año o te lees un fragmento y dices, bueno? Verás, en realidad no tengo uno solo, porque, o sea, a mí me pasa lo mismo con la comida, por ejemplo. Me dicen, ¿cuál es tu comida favorita? Y digo, loco, una. No, habiendo tantos, hermano, o sea, es claro, es como, y tengo épocas también, ¿no? Claro. Además, tengo épocas, pero un libro que mucho tiempo me destapó la cabeza y sobre todo volvía es El Retorno de los Brujos, de Lewis Powells y Jacques Bevier, que inauguró de alguna forma, ¿no?, este pensamiento. Tienen ellos, bueno, lo llaman pensamiento mágico, que el pensamiento mágico, que estaría un poco lindado en lo que es el realismo mágico. No necesariamente, porque esto ellos lo hacen, lo tratan más bien como lo que llamaríamos una pseudociencia o algo así, una pseudológica, porque ellos dicen cienciología más o menos. No. Lo que pasa es que estos manes revisan un montón de cosas de la historia, un montón de cosas científicas y todo, pero dicen, sí, claro, hay una explicación que te da la ciencia, pero hay ciertas cosas que la ciencia no abarca y que no están explicando completo. Entonces estos manes tienen esta forma de ver que es el pensamiento mágico, y de alguna forma inauguraron toda esta época del New Age y toda la nota, ¿no? Porque daban cabida a, o sea, capaz que sí existe, capaz que la fotografía Killian sí está sacando algo, porque de algún lado tienen que salir esos colores, ¿cachas? Y bueno, entonces siempre lo leía, pero sobre todo por una cosa de esta añoranza de que hay algo más allá, que hay no algo puedes más ver, allá, que no, claro, se puede explicar, ajá, pero que está ahí. Claro. De ahí de ficción me encanta Bukowski. Me encanta Bukowski, o sea, es una bebada que me parece que es un puñetazo, ¿cachas? O sea, hay gente que escribe muy bonita, hay gente que escribe muy bacán, hay gente que escribe, puta, que Borges, que tiene, loco, el conocimiento del mundo en el cerebro, y está Bukowski, que te puede dar un chirlazo de realidad, ¿cachas? Rudamente. Muchos, al menos yo considero que Bukowski es muy bueno, sin embargo, yo me quedo con Arthur Miller. Uh-huh. Para mí Bukowski intentó ser el Miller de su tiempo y le salió un poquito mal, fue algo mejor, fue Bukowski. Entonces, sí, o sea, es que yo creo que es una cuestión ya más de gusto, porque a mí lo que me gusta por otro lado, o sea, lo que sí en realidad me atrae de Bukowski es justamente que, porque es claro, Miller, claro, porque Miller tiene este lenguaje que igual sigue siendo un poco más exquisito y todo, y Bukowski no le importa, ¿cachas? Bukowski es, las cosas son así y así se dicen y punto. Y justo esta nota de hacerle frente al trabajo literario y de alguna manera como que estéticamente innovar, ¿cachas? Innovar yéndose al otro lado. Manejar la norma y transformar. Claro, no me sé el diccionario entero, o capaz que sí, pero no lo voy a usar. O sea, quiero hablar de esta nota y lo voy a decir de una y de frente. Muchos dicen que hay autores literarios que se los conoce por su estilo. Uh-huh. Yo te podría preguntar, hay actores que tienen ya su estilo marcado. Te pongo el ejemplo claro, Johnny Depp en el Capitán Jack Sparrow y de repente en Willy Wonka. O sea, yo creo que justo a ese respecto ahí yo he diferenciado dos clases de actuación o de, o sea, más allá de las teorías y del método y todo. O sea, hay gente que le gusta transformarse, ¿cachas? Como Johnny Depp. O sea, que el man es como que, o sea, le voy a tiene miedo al maquillaje, pero se lanza. Le sale a veces, ¿no? le sale a veces esforzado y lo que sea, ¿cachas? Pero cacho, tú le ves a Johnny Depp en Fear and Loathing en Las Vegas. Uh-huh. Y el man es Hunter Thompson, cacho. Y ves, porque le ves al Hunter Thompson en una entrevista y es del man. Entonces es bacán. Y hay otros actores, tipo, qué sé yo, por ejemplo, Bruce Willis, cacho. Bruce Willis que está haciendo el mismo papel en toda su carrera, Wallace, o sea, que no le quita, ¿no? Que no le quita su valor actoral y su nota, pero en realidad son otros caminos. ¿Cuál crees que sea tu estilo, Pancho? O sea, yo creo que es eso, o sea, buscar y transformar. Buscar y transformar. Sí, transformar y tratar de ver qué me encuentro ahí en el personaje, qué hay de bacán, de qué me puedo agarrar. Esa magia que tú dices que está más allá, no sé lo que me depara, pero está ahí. Claro, es el rato que ya te enfrentas a la construcción del personaje, tienes que de alguna manera encontrar de qué agarrarte, ¿cachas? Ponte, hay muchas veces que es una posición corporal, una mirada, una forma de poner el labio, o una forma de hablar, o una, no sé, algo en la voz que encuentras y dices, ah, ya, aquí es, este man habla así. Y de ahí vas como que construyendo y se va ramificando todo lo demás que es ya va siendo el personaje. Y dentro de tu carrera, ¿qué importancia ha tomado la literatura dentro de todos tus papeles? O por lo menos para crear por lo menos los guiones o las obras. ¿Qué importancia tú le das a todo aquello? O sea, yo creo que la literatura es básico. O sea, si es que tú te quieres dedicarte a alguna cuestión creativa o algo, o sea, tienes que de ley meterte con la palabra, ¿no? Que es el regalo de los dioses, cachos. O sea, bueno, algunos piensan eso, ¿no? Había también este man, ¿cómo se llamaba? El de almuerzo desnudo, ¿cómo se llama? Burroughs. El Burroughs, que decía que el lenguaje fue un virus, ¿no? Que es un virus que vino a terminar con todos y que por eso estamos tan mal. Él también decía, en cambio, que el lenguaje es la herramienta más peligrosa que los dioses le dieron al hombre. Claro, claro. Entonces, o sea, yo creo que es una herramienta. Claro, es una herramienta, porque vos, o sea, por un lado, no necesitas más que aprender a hablar o aprender a escribir. Y puedes crear mundos, de hecho, y de hecho, como ya trabajo creativo, o sea, te sirve tener una libretita y tú te ves algo y una idea, y claro, mientras más lees, mejor escribes. O sea, ese es un hecho que la gente que de ahora que escribe o la que hace no cacha. Claro, porque está bien, o sea, yo también escribo la que hace, pero yo sé que no se escribe así. Pero lo hacemos por joda, por chacota. Claro, entonces sí es básico, o sea, la literatura y cualquier forma de literatura, o sea, yo no te digo, loco, lee solamente Bukowski o lee la Biblia, o sea, lee todo. Yo tengo un dicho que siempre digo, yo digo, léete todos los libros, pero no te creas ninguno. Es un dicho bien dicho. Y dentro de todos los libros que has podido leer o los que te faltan leer, ¿cuál te gustaría llevarlo como al teatro? Darle una adaptación tuya. En este momento es una pregunta difícil porque no me ha pasado de tener así de esta nota. Esto sería una increíble película, o sea, quiero adaptar esto. Pero por ejemplo, cuando leí por primera vez Sobreros y Tumbas, de hecho leí un fragmento de Sobreros y Tumbas que venían en estas colecciones pequeñitas, sí, que se llama Alianza 100. Venía creo que eran los primeros capítulos, que se llamaba El Dragón y la Princesa, y la Princesa de Sábato.

gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarle en algo? Ah, sí, mire, estoy buscando el sendero. Ah, es que debe tomar esta vía y luego irse así, por allá, a la izquierda. La naturaleza ya puso su parte para recibir a los turistas. La comunidad puede poner la suya. Brindar un clima de seguridad y buena atención hará del turismo una actividad sostenible. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos aquí, luego de escuchar el temita que teníamos preparados. Y como siempre nos escriben nuestros amigos pidiéndonos sus saludos. Para Franklin Caiza, que nos está escuchando y está emocionado, que quiere un autógrafo de Pancho, dice. También para Anaí León, que es nuestra fiel oyente. También quiere un autógrafo, Pancho. Bien, Anaí, sí, sí, pero que sí, asomemos. Por interno. Cualquier novedad por interno. También un saludo para Nicole Posada, que nos escucha desde el norte. También para Riga el Toro. Malbón tiene saluditos. Sí, un saludo para el Beto, que está acá castigado por... Sí, si preguntan... Sí, no salió al aire porque está castigado. Me dijeron está castigado. Sí. Él sabe lo que hizo. En una esquina. Está en una esquina, puesto el gorrito de niño malo. Pero está arrepentido. Está arrepentido. Eso está es arrepentido. Importante. Sí, ya el otro sí sale ya. Otro saludo para Marco Andrés, para la Gaby Medrano, para Carlita Redrován, que nos está escuchando, para Valeria de la Torre, para Rosario Morales y para Luis Chinchi. No sé si tú tienes saludos, Pancho. No, porque nadie me ve. Ah, saludos a Katy Albarracín, que me está odiando en Facebook. Ahorita me está escribiendo full mensajes de odio. Te quiero mucho, amiga, hazte ver eso. también para, no sé si ya está conectada, Lisette. Ahí, porque está ahorita en Manta, y para todos los que me conocen, mi mamá, mi papá, y a la gente que va a mis stand-ups, pues también, pues por si acaso, si quieren, hay un stand-up ahora el sábado en Ciudad Cerveza, ahí en La Floresta. Entren ahí en Facebook, buscan Ciudad Cerveza, porque no me acuerdo exactamente la dirección. Pero está cerca. Es de La Floresta. Está cerca. Ahí preguntan y llegan. ¿Sábado a qué horas? El sábado a las 8 de la noche vamos a estar ahí. O sea, y como es un lugar de cervezas y todo, igual, tenemos de empezar 8:30 por ahí, ya, cuando la gente esté un poquito entonada. Porque hay buenas promociones ahí, mientras más cerveza tomes, más chistoso sale el show, entonces vengan rápido, temprano. Porque las bielas se acaban. Claro. Y para seguir acá en el galpón, querida audiencia, vamos a seguir con más preguntas para el Pancho, para que sigamos conversando más bien, más que una entrevista, conversemos. Dentro de lo que nosotros hemos hecho acá en el Galpón, sobre literatura y vemos cuál es la necesidad dentro de la lectura de los libros y de que la gente como se inmiscuya más dentro de la cultura. Tú que has podido ver dentro del teatro, nosotros aquí hemos denunciado que no hay mucha apertura hacia los libros, son muy caros, la gente no les gusta leer. ¿Tú qué has visto dentro del teatro? La escuela te mete el odio. Mira, sí, o sea, yo creo que hay bastantes aristas para el tema. O sea, yo, porque dentro de la literatura, como en muchas otras artes, o sea, yo, por ejemplo, como te dije, yo estudié artes plásticas, estuve en una escuela de artes que estaba bastante más encaminada hacia lo conceptual, hacia lo técnico, y pasa en muchos otros ámbitos del arte, y es una lástima que es que en un punto dado se termina produciendo para las mismas personas y la gente que consume este especial artístico termina siendo la misma que produce, y los que critican terminan siendo los mismos que producen y consumen. Entonces, y son sus amigos, y terminas, claro, y es como una cosa que se empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar, ¿no? Y es el motivo del que estemos exponiendo en los museos obras de arte que nadie entiende, ¿entiendes? Y claro, y si es que está sucediendo esa cosa, es muy difícil decirle a la gente, loco, eres un ignorante, no estás apreciando el arte, porque es el mismo arte entre comillas, ¿no? Porque nadie sabe todavía, tampoco qué es eso todavía. Pero es muy difícil decir, oye, loco, yo tengo como una cosa súper increíble que se llama arte, que se llama literatura, que se llama cine, que se llama teatro, y nadie me viene a ver. Por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, de ya siendo como productor de contenidos, digamos, de creativos, hay una cosa que yo les digo a toda la gente que siempre me habla de esta problemática del público y de la gente, y digo, loco, calladito, sin llorar y a trabajar, ¿cachas? O sea, quejarse es la última opción. Hay que trabajar todos los días. Claro, o sea, quejarse es la última, ¿cachas? De que el público no viene, de que la gente no ve, no, loco. Entonces, mira qué pasa, mira qué estás haciendo mal, mira qué estás haciendo mal, repite, falla y vuelve a repetir, ¿cachas? Un continuo, o sea, ir y venir. Claro, y entonces es eso, ¿no? Entonces eso por un lado, o sea, por un lado, claro. Y por otro lado también está lo que vos dices, que hay un... Que claro, que la literatura no debería ser una materia en la escuela, o sea, bueno... El lenguaje, como sea. Hablando desde Pancholandia, o sea, ni siquiera debería haber escuelas, de hecho, ni debería haber colegios, ni la gente debería aprender lo que quiere aprender haciendo, y con gente que le quiere enseñar. Pero, ya que tenemos eso, o sea, no deberíamos tener una clase de literatura donde te obliguen a leer libros. Así como no deberíamos tener una clase de sexualidad donde te obliguen a no tener sexo o a tenerlo ¿cachas? O sea, deberíamos dejar que esto, que es una, que es, a fin de cuentas, una cuestión súper natural del ser humano, o sea, la creatividad y disfrutar de la creatividad es algo intrínseco en la gente que poco a poco se va perdiendo. Durante tu época juvenil, ¿te obligaron a leer algún libro? Obvio. Que vos dijiste, no quiero volver a leerlo en la vida. Me pasó con este man, Kant. Con Kant. Kant tenía un libro que le escribe a otro filósofo que se llamaba... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, le criticaba básicamente porque este otro filósofo sí creía en Dios y creía en las almas y toda la nota. Y Kant le hacía una crítica por ahí, loco, al tercer capítulo, y teniendo prueba el siguiente día, yo ya estaba llorando y era como que no entiendo nada, o sea, no entiendo, no sé de qué me habla, no, ya me jalé el examen. Ya tengo cero, no, claro, me jalé el año. Chao, o sea, todo, pero sí. Ese, y hay otro que me obligaron a leer de chamo, me acuerdo, fue este Hombrecitos. Ya. Yeah. ¿Hombrecitos o Corazón? No me acuerdo. Pero bueno, uno de los dos que igual nunca terminé de leer. O sea, fue como que no, ya no lo voy a hacer así. Mi mamá como que ya pasa. Yo te hago el resumen. Ya, pero gradúate, mi hijo. Ya, hasta yo tengo el resumen. No, esa era de la escuela todavía. Pero igual, gradúate, mi hijo. Es traumático. Es un acercamiento completamente traumático. Obligado, tedioso. Claro, a una curiosidad que debería ser natural. O sea, vos deberías llegar a la clase de literatura. Debería haber un librero ahí lleno de libros y todo. Agarra el libro que usted quiera. Agarra, loco, lee, si no te gusta te leo, o si quieres, o sea, no sé. Julio Cortázar decía, si la lectura de un libro no me genera placer, yo lo agarro y lo boto por la ventana. Borges también lo decía, de otra manera, claro, más laberíntica. Entonces, recordemos un poquito cómo nos encontramos tú y yo en una librería exactamente. Claro. Tú, en el Siglo de las Luces. En el Siglo de las Luces. Y compraste un libro que a mí personalmente no me llama mucho la atención. No sé por qué, sé que me van a matar cuando lo diga, pero es así. 100 años de soledad no me llama la atención en lo más mínimo. Me leí el primer capítulo y créeme, lo dejé a un lado. Yo de hecho lo compré para releer. ¿A los cuántos años leíste tú eso? Yo le leí a los 16. Ya. Yo le he leído por ahí también 13, 14 años por ahí. Y de hecho lo compré porque yo no tengo una copia, o sea, porque la copia que había en mi casa se perdió en algún lado, en la casa de mis viejos, ¿no? Y lo compré para releerme, justamente claro. Porque, o sea, a mí lo que me gustó de ese libro primero fue esa sensación de familia, ¿cachos? De familia y también de historia de pueblo, ¿cachos? Historia esa de pueblo, convivencia de esa, que hablamos al principio. Exacto. Aquí se conecta. Claro, yo veía así con la, y me acordaba de full cosas, o sea, de mi papá contándome las historias del tío que le vio al diablo, del otro tío que se decían que se volvió loco pero que tenía una cueva llena de oro en la casa, del tío que iba a ser millonario pero se dedicó al juego y del que quería ser millonario pero se dedicó a ser actor y a hacer stand-up. O sea, entonces todas esas notas yo como que me conectaba full y por eso lo compré, para releerlo, ¿no? Y compré ese otro también de dos, pero era de teatro. No, el dos microcéfalos mexicanos. Ah, sí, dos microcéfalos mexicanos. Es un estudio medio antropológico ahí de la historia de dos, porque me encantan los freaks, o sea, yo soy un freak. Sí, se te nota la vestimenta a veces en tus personajes, se los nota bastante. Y aparte de crear tus propios personajes, de crear tu propio bagaje actoral, ¿cuál es un personaje que tú quisieras interpretar? Chuta. O darle vida. Me encantaría ser de vampiro, ¿verdad? Tipo Edward de Crepúsculo. No creo por ahí. No, para eso hablo de David Bowie. David Bowie. Hay homosexuales mucho más interesantes. Yo creo que porque sobre todo hacer una reimaginación de esto, recreación. Porque hay ciertos papeles que ya se vuelven legendarios y se vuelven como que ya son papeles universales, ¿cómo se llamaba? Jung tenía este nombre. Un arquetipo. Se vuelven arquetipos. Y claro, Drácula, o sea, a fin de cuentas ya se ha vuelto un arquetipo, o sea, ya es un personaje que le veas por donde le veas al vampiro. Le vas a reconocer, pero va a seguir siendo Drácula. Personificarlo. Claro, eso me encantaría, por ejemplo. Me encantaría hacer de vampiro. ¿Qué otra cosa? Me encantaría hacer alguna cosa de época. Algún personaje de época. O sea, de salir completamente de aquí. O sea, no hablar como ahorita, ver cómo se no hablar de la antes. Época posmoderna, sino irnos más atrasito. Claro, irnos súper atrás. Así, o sea, no sé, hacer el Chuya Romero y Flores, qué sé yo, algo así. ¿Cachos? Sería muy bacán como actor. Otro, ahora, ¿cuál es para ti la nueva función que tiene el teatro? Si bien es cierto, Bertolt Brecht nos decía que el teatro era una forma de romperle la cabeza al público para que empiece a pensar, ¿cuál crees tú que es la nueva función del teatro en este tiempo? Principalmente ahora que, gracias al Verano de las Artes, salió la campaña Quito Tiene Teatro y se dio una gran cabida. Sí, o sea, yo coincido con el señor, con este señor Brecht, ¿no? De Guaranda, creo, ¿no? No, pero sí, o sea, pero yo creo que es que todas las actividades creativas, o sea, deben intentar al menos esto de romperle la cabeza a la gente, de abrirle un poco el cerebro, ¿no? Obviamente que va a haber gente que no esté de acuerdo y que prefiere hacer otras cosas, y es completamente entendible y es completamente respetable y está bien, pero yo por ejemplo, desde mí, las cosas que yo hago, yo siempre trato de tratar de ver más allá, y no digo dar respuestas, o sea, decir, o sea, se hace así, o se hace así, ¿cachas? Sino más bien decir como, este es el problema, ¿cachas? O sea, nadie está hablando de esto y esto está sucediendo. Plantear el problema a través de la pregunta, dice. Ajá. No claro, darle una solución. No dar solución porque no eres nadie, a fin de cuentas, para decir, sí, esta es la forma en la que se hacen las cosas o no se hacen. Pero sí puedes como que mostrarle a la sociedad, brother, o sea, hay líos de machismo, hay líos de xenofobia, hay líos de de qué sé yo, de que la gente no se quiere. La criminalidad desaparecida. O sea, depende de lo que te interese en ese momento, ¿no? Y correcto, de lo que quieras hablar. Eso es bastante curioso porque justo en la primera temporada de Piloto Automático, en la serie En Cuatro, ustedes fueron los primeros que mostraron una escena directa de alguien nifando. Uh-huh. Y generó esa acción, bastante reacción dentro de sus redes sociales. Recuerdo claramente que el bug de textos empezó a romperse de cómo es posible que esto y de que la censura y que les vamos a denunciar. Uh-huh. ¿Cómo media un autor con la crítica? Bueno, tienes formas y formas y espacios y espacios. Porque tú tienes la forma de responder el comentario, que me parece fenomenal. Claro, y además, bueno, y en el YouTube además hasta ahorita estamos frescos todavía, o sea, no hay tanta... O sea, ya empezó, en Estados Unidos sí ha habido canales que se cerraron y todo porque hay una nueva censura. Que claro, obviamente ya cuando las cosas se vuelven más comerciales y todo, ya empiezan a haber estos controles, ¿no? Pero ahorita está fresco, entonces, o sea, a mí en general, ¿verdad?, la crítica, o sea, y no te voy a mentir, o sea, hay cosas que sí digo, ¿cómo puede ser la gente tan imbécil? O sea, no puedes, o sea, hay momentos en los que vos lees comentarios. Hay momentos en los que vos lees comentarios y si dices, o sea, hermano, discúlpame, pero estás haciendo, o sea, hay comentarios incluso como que te atacan, ¿cachas? Que no sabes por dónde empezar, o sea, empiezo por tu machismo, empiezo por tu homofobia. O empiezo por tu insulto de kindergarten, ¿cachas? Entonces es como que sí, a veces sí te pero claro, o sea, obviamente en un punto dado dices, déjalo nomás al man, pues, o sea, tú ya hiciste tu trabajo, tú ya hiciste tu trabajo, tú ya dejaste ahí en claro lo que tú piensas, ¿para qué seguirle? Lo cual es hasta ahí, ¿cachas? Entonces, yo creo que la mejor forma de lidiar con estas notas es tener un filtro ahí y decir, a ver, bacán, ¿qué me dicen? ¿Puedo coger algo para mejorar de esto? ¿Para potenciarlo? ¿O puedo o no? Y entonces, si no, pues, ya, pues, o sea, ni enojarte te sirve, ¿no? Pero la crítica, o sea, es básica. O sea, si no hay crítica, es como un ciclo, ¿no? O sea, hay un creador, hay un público, hay un crítico, y ahí está la retroalimentación para que el creador vuelva a crear otra vez. Y el público puede ser, a veces el público puede superar al crítico. Porque muchos dicen, hay grandes críticos de teatro, hay grandes críticos de literatura, pero al fin de cuentas... Yo creo que sí, sobre todo estamos en este momento en redes sociales y todo, por ejemplo, justo en YouTube y todo, o sea, es una dictadura de like, pero es bacán porque es una reacción inmediata, que también pasa en el teatro, y también pasa en el stand-up, que es muy bacán, o sea, tú te paras de ahí, mandaste un chiste, y si la gente no se rió... No vale nomás, no por vale, locos. No. O sea, replantean. Siguiente, claro, siguiente o no hagas nunca más. Y en el teatro pasa igual, o sea, sobre todo en el teatro de comedia, ¿no? Que es el que más he hecho. Pero con el otro también, o sea, sientes esa conexión del público directa. Y en el caso de YouTube, aunque no sea directa la conexión, sí puedes visualizar. Los views y los de una, claro. Likes, no likes, comentarios negativos, comentarios positivos. O sea, ves de una y eso sirve un montón. Es algo que, por ejemplo, la televisión no tiene y que se nota, y que por eso terminamos viendo realities y cosas que la gente no quiere ver, pero que no hay más, pues, o sea, es lo que hay. Y dentro de tu trabajo y del trabajo que has hecho mancomunado con la demás gente, ¿cómo lo trabajan dentro de para la gente o para ustedes, o ustedes dicen, bueno, voy a hacer esto, no me importa lo que digan? ¿Cuál es el filtro dentro de ahí estaría del proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando creamos En Cuatro, yo sí tenía la intención completa de abordar el tema de la sexualidad directamente y de tener estos personajes de espejos, ¿no? Que siempre es como que no, el hombre es mujeriego y el hombre puede ser como que súper abierto sexualmente y todo, y la mujer es más recatada y a veces le va mal y sufre por amor y todo. Y dije, o sea, hagamos eso mismo, pero hagamos personajes de espejos, ¿cachos? O sea, hagamos lo mismo, pero con hombres y con mujeres, porque así funciona la vida, o sea, no es que porque seas hombre o porque seas mujer ya te encasillas en una realidad. Pero socialmente estás encasillado y el objetivo es romperlo. Claro, entonces, claro, en ese estadio sí era como que, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que me llena, lo que básicamente en lo que quiero invertir mi creatividad. Y ya cuando ya sale al aire y ya empiezas a ver los comentarios de la gente y todo, o sea, ya es inevitable e incluso sería tonto no tomar en cuenta todo lo que piensa la gente para dirigir tu trabajo, ¿no? Para dirigir mejor hacia dónde vas. Entonces el público es un puntero en este caso. Sí, es un bastante, filtro que te ayuda bastante, exacto, que ajá, te dice, bueno, esto estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo, claro, también. Y también, claro, con el riesgo de o sea, con también con la conciencia de un rato dado decir, o sea, el público quiero esto, pero no lo voy a hacer, o sea. Claro, ¿en qué momento pasa eso, por ejemplo? O sea, de que tú te lanzas, dices, este es mi trabajo, esto quiero decir y no me importa lo que el público pueda decir, por ejemplo. O sea, por ejemplo, pasó mucho con En Cuatro, en el punto en el que, claro, o sea, al hacer una serie sobre sexualidad y sobre gente que habla abiertamente de un montón de temas tabús, claro, la gente pide más, pero ya por una cuestión de morbo, ¿cachos? Así de que no, o sea, chuta, pero que salga la Lorena Yucha y que salga no sé qué, así es como que, o sea, no lo vamos a hacer, ¿cachos? O sea, no, porque sabemos que vamos a tener más likes si es que pasa eso, sabemos que quizás... Que YouTube te va a pagar más, pero... Pero no queremos hacerlo, no nos interesa, o sea, no es nuestro... De hecho, ahora nos interesa otra clase de humor, ¿cachos? No sé si es la madurez, no sé si es... Pero todo cambia, o sea, y ahorita la última temporada es... Otra cosa, o sea, es otra cosa, es un humor ya casi absurdo en un punto dado, y que nos encanta hacer. Correcto. Estamos en la recta final de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Cuando uno está disfrutando de una buena charla o de un buen libro, el tiempo vuela. Y esta no es la excepción. Pancho Viñachi nos acompaña esta tarde, le agradecemos por estar aquí. Y bueno, empezamos a cerrar el programa de hoy, Cristian. Sí, bueno, decirle a Pancho que muchas gracias, ha sido una plática amena, pudimos hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Lastimosamente no, el tiempo no da para más, pero sí, así como muy triste del final de todo, como siempre, como todo se acaba. Pero sin embargo hemos sacado algunas importantes reflexiones acerca de este tema de la literatura, del teatro, de este personaje de Pancho, de que lo está haciendo, que lo hace, que lo vive y que lo disfruta además, y que me parece importante. Y igual a Beto decirle que deje de hablar malas palabras al aire. No. A Pancho se le fue una, pedimos disculpas. O sea, que el otro programa no sale el Pancho. El próximo no lo traemos. El próximo vengo, pero me quedo en la esquina. Te quedas en la esquina. O sea, hacen trueque, ya. Claro. Te relevo como en la lucha libre. Eso. O sea, tú le das la mano a Beto, Beto se sienta y te pones en la esquina. Y ahí sí entra. Y bueno, Pancho, para allá... culminar, alguna reflexión, comentario. Bueno, primero agradecerles, muchas gracias, muy bacán el espacio, siempre es chévere. La radio es una cuestión que a mí también siempre me ha parecido muy bacán, porque sientes que estás llegando a un montón de oídos, ¿no? Muchas gracias a Marcelo, gracias a Pide, y gracias al Beto también, que estaba ahí calladito, a la gente de los controles también, buena onda, a la gente que vino ahí. Y nada, pues decir a la gente que muchas gracias también por el apoyo. Si quieren seguirme en redes sociales, ya saben, Pancho Viñachi, en Facebook, en Instagram, Pancho Viñachi, sin ñ. Ahí publico todos los fechas de mis stand-ups y todas las notas que hago. Si quieren verme en teatro, en diciembre vamos a estar otra vez con una temporada de Ladies Night en CCI. Sigan a Piloto Automático, que es el canal donde trabajo haciendo contenidos y siendo parte del elenco también en YouTube. Y eso básicamente, que disfruten de la vida y que leanse un libro, cómanse sus verduras, no se las fumen, y buena onda, chicos. Ya, para esto nos estamos despidiendo, la próxima regresamos con El Galpón, gracias y será hasta la próxima semana. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.